zenbait denbora zuekin egon gabe ondoren, zuen belarrietara gaieratzen da! Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, zi! ¡Como dice todo el mundo! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Au! Bienvenidos, mis amigos, Lere Laguncho, que es la Taxi Ratik Saioa. Y arrachayolik bizarroena. Problematikoena eta krisian bakaube ere. Radikalena. Paya. A ver, cuadrilla, a ver, gustio de galdera bat, begira. Hemen naroan darama, kamiseta bat daukana, hola, gauza bat. Explikatuko diazu hemen katxarro ari zer den hau, hala bizue. Eta txampai. A ver, zer da hori naro, a ver. Bara, atxoko manifestazion den kamiseta. Eta zer zer esaten zuen atxoko manifestazio horrek? Ez ari zara itxen. Ez ari zara itxen, maiz. Eso, zer esaten zuen? Que querían dinero. Ez zuten dirua, baina zertarako, neko. Para que los que se hacían daño y fueran al médico. Eta mina egiten duena medikoa joateko, eta orain ezin da joan horrela, edo zer? Zergatik? Porque ahora que ya no hay dinero, ya no pueden pagar. A ver, norke esango dit zergatik den manifest, zergatik den kartel hau. Txapa horiek, a ver, dara mazuen txapa horiek zergatik dira, Xabi, a ver, zuratu zuratu. Ni, ni, jogarakit! A ver, a ver, a ver, zu, Ibai. Pues, es mosteko dirua. Es? Es mosteko dirua. Baina, nola mostu daiteke dirua? Gauza. Eta Xabi, a ver, zer esan edo txapa hori? Beno kitaren inen, no kota. Nola, baina zin daukazu diruri. Yo tengo un poco, porque me ha robado. Gaur berriro, gaur berriro kalean nago. Ez nago bakarrik. Jende askoz lagunduta edo jende askorekin nago. Berriro kalean gaude. Taxia etxean utzi dut gaur ere. Eta jende askorekin batera mozketen inguruan protestaka gabiltza. Baliteke ni bezalako taxi gidari batentzat zuek pentsatzea egoera ez dela intxarra, baina bada txarra ere ez pentsa. Eta ho, non ez dakit duena egongo zaren. Nik taxia etxean utzi dut. Zuk igual zure etxean zaudela zailasai sofan edo interneten. Ni orain kalean nago, beste askorekin batera. Torroa! Torroa! Venga, Torroa! Torroa! Bago! Corriendo! Sangrebin! Eta! Egin! Jara! Au! Ei, ei, torito! Ei! A ver, Jara, galdera bat! Zubak, izuzer esan nahi duen Txapa hori? Sí. Kamiseta hori? Sí. Zer esan nahi duen txapa hori? Nik ez dakit. Eta zer uste duzu izan daitekela? Lagunduko jo zuzu? Ez moztu dirua. Nola moztu daiteke dirua, hori ezin eskoa da, ez? Kortatzen dute dirua, baina ez dirua benetazkoa. Ez que kentzen dute. Baina nola da posible hori? Bai, ez posible. Ez dut sinisten, ez? Nola da posible? Zer desan nahi du txapa honek? Ba... Ba, moztu dirua. Ja, moztu, ez egin kaso beste dizu, ba, ez zer esaten dizuzuk, a ber. Ba, bankuetan robatzen dute batzuk, ba... Eta gero... Repartitzen dute eta gero mozten dute. Gaur taxin mozketei buruz ibiliko gara. Mozketei buruz hitz egiten ze askori afektatzen die. Eta gaur ikusiko dugu nola beste egunean, beste hilabetean, pasaden urtean, edo bihar nola hitz egin genuen mozketetaz afektatuak dauden jende pilo batekin. Taxi gidari berritxu bat naizelako eta gustatzen zaidalako pilo bat jendearekin hitz egitea eta gero zuri kontatzea. Zergatik ez? Hau delako? Bazen behin Espainistan deitutako estatu bat. Estatu horretan, bueno, zergatik kontatzen dut nik? Zergatik ez dugu umei beraiek esparrazatzen ustea? Beraiek kontatuko ziguten nola zen lehenengo familia soriontsuaren isla da. Nire kotxea da horrela. Eta kotxe bat badu batxieta bat aimarrena eta liarena eta nire aitatxorena eta nire amarena eta nik eta familia bat para guztiek kotxetan eta familia bakoitzak bere kotxearekin praiaetan joan baina ondartzara joaten ziren nire ama ez zure ama baina zure ama dejatu zer ez zuen usten zure amak egitea hori zen lehenengo familiaren isla da kotxean guztiok pozpozik ondartzara oporretan uda ailegatzen ari dela denez edo igual negua da oraintxe ha noriekin igual lanean zaude igual kotxean baina familia berria familiaren ametsa edo pelikulek, filmek, komunikabideek isladatzen zuten familiaren islada, edo? Hau zen, familia, zoriontsua, guztiok, kotxean. Familia modelo berri honetan, barkatu, lehenengo modelo horretan, bazegoen ere dirua beti ere, ez bide bat bezala, baizik eta helburu bat bezala. Bilete batzuk eta tesoroak. Vale, nola da tesoroa Iruñan, esarre gurenen? Ba, sartze... Diru altzen. Dute, eta kaja. Diru altzen gure altxorra. Nire badakit asko. Bai. Eta ja, bale. Diru altzen gure altxorra. Diru alda oraindik ere gure altxorra. Nez eta krisi egoera batean egon. Diruak oraindik markatzen aldu. Dirua izateak gure altxorra. Bizitak. Bizitak. Bizita da nahi duzuena Juan. Pesetak, euroak. Izango alda etorkizuneko moneta gure peseta gure zaharra zen peseta. Ha, bertxolari ere, etorri zaigu gaur Rodolfo Lagartijo taksigidaria. Ja, hori zen, lehenengo, familiako isla da. Baina, ha, hai, orain, nola, eta zen moine moduan aldatu diren gauzak. Beste asteetan, hezkuntzan izan dira oso mobilizazio potenteak. Zergatik? Ea, nor daukan, txapa hoie dara matena jendea, daudela hori gura izabatzuk, zer esan nahi du hori, a ber? Bailazoa. Bailazoa, bueno, esan daiteke. Ez moztea dirua. Bai, moztea, baina hori zinezkoa da moztea dirua. Bai, ez nahi du. Bai, bai, bai, bai, bai, zuke nama garrotzu txera hori. Da, pertsona bat edo mutiko bat ez du pagatzen eskolara eta orduan ari dira Nomas Recortes. Nomas Recortes esaten zuen besteak, ez? Ez dute argi umeek ere zer gertatzen ari den eskolako mosketekin eta krisi egoera, krisi ekonomiko, krisi sozial. Sozial alda gure krisia? Ha, ez dakit. Ez dute argi ume hauek ere nola den egoera, baina hasiko gara errepaso txiki batekin, nire burmuinetik entzungo duzu, zenik ere entzuten dut, zuk entzuten dituzun soinuak. Naiz eta igual jakin, ez dago gaizki berriro ere, entzutea, krisi, hezkuntza nola dago gauza, Berriozarretik, Kris. Ratioak aldatuko dira, eta horrek esan nahi du, ume gehiago egongo direla gela bakoitzean, eta horrek dakarren ondorioa da, kalitatea jeiztea, asko murriztea, eta umei emana izango diegu atentzioa gutxituko da asko. Hori da. Uf, nola bubuzela horiek, nola ematen zioten. Ratioak igoko dira eta azkenean zen pesatua dago. Ze astuna no den, eh? Uf. Gira, bat batukada bat. Bueno, bakizue manifestaldietan batukaden soinua ere dela nahiko oia. Mozketak hezkuntzan, ratioak igoko dira eta beraz orokorrean hezkuntzaren kalitatea, argi eta garbi, jaitsiko dira. Beste gremio batera salto egingo dugu oraingoan, suhiltzaileen gremiora, hain zuzen ere. Nola afektatzen dizue, zuhiltzaileoi murrizketek? Begira, gu bildu gara Iruñeko parke, zuhiltzaile parkean, han bagenuen deitua hori elkarretaratzea lehenbizi, eta gero pues, igotzea deno batera manifara. Eta bueno, pues, han bildu gara 41, 50, eta metxe gaude. Vale. Argi eta garbi beraiek ez zuten orain esaten, nola bera ez zuen esaten, suhiltzaileen sindikatuko bozeramaileak edo ez zuen esaten nola afektatzen zion mozketek, baina horren bai. Bai, labur esan da, guri luzatzen dizkigute lan ordutegia, hau da, ordu gehiago lan egin behar dugu, eta ja aspalditik ona, hiru lau urtetik ona murrizten digute o murriztu digute gero eta gehiago soldatare. Orduan gehiago lan egin, gutxiago kobratu. Argi eta garbi. Gehien bat. Gehiago lan egin eta gutxiago kobratu da, berak esaten zuena. Suhiltzaileen egoera ikusi dugu, hezkuntzan irakasleen egoera. Barkatu, ikastetxe publikoetako langileen irakasleen egoera zein den, baina zen izango da, adibidez, ikastoletako langileen irakasleen egoera, hau da, ikastetxe pribatu edo kontzertatuetako langileen egoera. Ba, oraindik ez dakigu, murrizketak bi aukera egin dizkigute eta ez dakigu zertan geldituko den, oraindik. Baina afekta... Aukera haiek, barkatu. A ber? Aukera haiek? Ba, bata zen ezea, nola ditzen da, ordu lektiboen igoera, eta beste bata zen, aurre jubilazioak, 57 urterekin ordu lektiboak kentzea, ratioarena, eta orduan bi aukera horietan, pues hortzegoen, eta oraindik ez dakigu zertan geldituko den. Beraz, eskola publikoa egin dioten Antzeko, bai, bueno, antzeko goera. Guri egin digute eskaintza bat gehiago izan dela gure soldata uneko bi jetzi, ba, eta ino, ez egoteko kaleratzerik. Baina guk uste dugu hori dela trampa bat irakasleon artean, bai publika, eta bai, zerbitzu publiko eskaintzen dugunon artean, ba, sortzeko desadostasunak edalako gauzak, eraz ez dugu hori honak. Hori eskin izuetez, eza, bihar dute maila eta bueno, bihar eskein, berriz ere bihar esango digute argi eta garbi aberria zer. Bueno, guk argi dugula, guk ez dugula erabaki behar, osea guk ez dugu nahi murrizketarik inondik inora. Orduan egin behar badute, bas beraiek erabaki dezatela. Eta bestela kontra jarriko dituzte irakasleak eta gurasoak eta jende guztia. Zen argi duguna da diru publikoa badagoela, gertatzen da nola kudatzen den. Hor dago abiadura handiko trenak, gure makro gauzak egin nahi dituztenak eta hor Los Arcoseko orain zirkuito Formula 1ko bateko zirkuito bat eta hainbat gauza daude. Diru egon badago, beraz ongi kudeatu dezatela eta ez bakarrik batzuen poltsikorako. 20 millones de euros. En Madrid, que tienen 6 millones de habitantes, han recortado 45 millones de euros. Berriozarrera egin dugu salto orain. De qué estamos quejándonos. Pasa den egunetan. De todos los impuestos que pagamos, 18.000 millones de euros están destinados al ejército. Institutoetako greban, bigarren hezkuntzan. Yo os invito a que unáis, os unáis a un movimiento pacífico lleno de indignados, como ha sido el 15M, porque dago tampoco nos vamos a deprimir y tenemos que estar llenos de esperanza. Y por lo menos tenemos los alumnos del instituto, que son creativos, que nos hacen música, algunos crean sus letras, etcétera, etcétera. Así que os voy a dejar con ellos, porque todo lo que tengo que decir es un tanto deprimente. Sigamos con la música. Música, zuzenean. Berriozarreko, institutotik. Zuzenean. Patiotik. Marianito Lecha. Bai. Taxi programan, taxi saioan. Comprar en la rebaja. Como dice. Vieta de vaca loca, centro y pollo de cloacas. Aceites adulterados, vaya mierda de ciclado. El que nos quiere montado. A correr de la patata comeremos hasta la colegía. Bien lavada, que penata. La chelita era muy baja, pero se pidió a la tumba por comprar en las rebajas, por comprar en las rebajas. Ahí va. La chelita era muy maja, eta horrela izen, horrela bukatu zen, bapatean txispun, itzuli gara. Guztiok, bapatean, kalera, manifestaldi batera. Mozketen aurkako manifestaldi batera, zuzenean berriro ere. Berriozarko institutoan grabatutako soinu hauek, bertako institutuaren ikasle batzuek egindakoak, edo sortuakoak, sortuak izan ziren. Institutukoa baldin bazara edo ezagutzen baduzu talde honen izena zen, nik ez dut ezagutzen, nire taxiarekin pasan nintzen hortik, eta momentu batean hor geratu zitzaidan. Deitu iezaiezu Berriozar irratikoei, beraiek nirekin radiotaksira deituko didate, taksiko irratira deituko didate, eta kontaktuan jarriko dira nirekin. Berriozar irratira deitzeko, 9840655999, hau da, erderaz azteleraz, 9480655599, Berriozar irratira deitu, eta nirekin kontaktuan jarriko dira, talde honen izena jakiteko, ez dakidala, edo nahi baduzue grabaketa, edo nire burmuinetik sortu grabatu den hau, zuk ere entzun dezakezu, claro que sí. Hor negoela, beste gunean manifestaldian nengoela, bueno, orain pizkan dago. Orain nago momentu lasai, pizka lasaiago batean. Itzuliko gara horrentxe, manifestaldira. Aurkitu nuen, manifestaldian oso kurioso iruditu zitzaidan gizon bat. Gizon, bazeukan 70 urte inguru edo. Karteltxo bat zeukan jartzen zuela, nuestros sueños son de segunda mano. Zergatik dira gure ametsak bigarren eskukoak. Ikusiko dugu, entzungo dugu. Zuzenean. Vera, bueno, yo ya he cumplido una etapa, yo creo que el hijo mío, el padre de mis nietos también, pero mis nietos, como se ve, tal como está la cuestión, ya ni los sueños pueden ser autor, o sea, de uno particular, sino que ya son, no es de segunda mano, sino que te dan la zaborra que van dejando, lo que quieren darte, y en ese sentido va la pancartilla de nuestros sueños son de segunda mano. Claro, son chavales de 5 años. Dime tú a mí qué futuro tienen y qué... ¿Estás preocupado por su futuro? Hombre, por supuesto, también por el del hijo, ¿eh? Ya tiene cerca de 40, porque fíjate cómo está. No por el mío, ya tengo todo hecho, pero ellos... Es, vamos, es acojonante esto, es de acojonar además, ¿eh? Es serio. Serioa da, bai, serioa, argi dago. Familia askok etorkizunean pentsatzen dutenean... Eta berak, esaten duen bezala orain... Gure ametsak bigarren eskukoak dira nuestros sueños. Akaso son de segunda mano. Berak ez du galdetzen, baina nik bai. Gure ametsak lapurtzen badizkigutelako. Ezki. Eta ospitaletan. Sanitatean edo. Nola dago gauza? Bueno, desde luego, Barminen fisioterapia zerbitzuan, neurologian, igual amalau fisio baldin bagara, lauk bakarrik egin dugu. Beste galontzeko amarrak, nik atzo galdetzen nien, aber, sozialki berai ez zitzaien afektatzen edo, bueno, eta haiek ezetz, eta ezetz, eta bueno. Eta murrizketek zure lana nola afektatzen dute edo? Ba, desde luego, nabari da, ze azkenean, bueno, pazienteak etortzen dira, edo paziente asko ez dira etortzen, ez dira horren beste sartzen, eta gero paziente aguduak edo gaitza oso berria duten hoiei, ba, ez dute fisioterapeuta berriri jartzen, eta orduan, batzutan, inkluso bi fisioen artean eramaten dute paziente bat, gauza txarra benetan. Hor, eraman behar du, paziente batek, iraunkortasun bat, eta ba, murrizketa direla, banatzen dute puzle bat egiten. Eta azkenean pazientearen txarrerako. Pentsa ez, gaitz komplikatu bat izan ezkero. Agur mani. Kaixo, errepidea. Olako gaitz komplikatu zail bat izan ezkero. Fisioterapiak edo rehabilitazio horrek behar duen jarraipena egiteko. Gaizki. Gaizki. Ikusten duzu, eh? Ez da xamurra. Ospitaletan, gaur egungo, egoera ere. Hilabete batzuetatik ona. Ospitaletako ere. Sukaldeetako egoera ez da ona eta langileak borrokan daude. Nosotros somos trabajadoras de las cocinas hospitalarias. Llevamos desde septiembre luchando porque aparecieron pues con lo de la privatización de la cocina, que ahora ya sabemos que han echado 5 empresas el pliego de condiciones, pero todo lo que sabemos es por la prensa, no nos informa nadie, ni de plazos ni de nada. Entonces estamos viviendo una situación además muy precaria porque la mayor parte de las veces no nos sustituyen bajas ni nos sustituye gente que se jubila. Hoy, por ejemplo, para lo de la huelga, los mínimos son abusivos. En el Hospital de Navarra, a la mañana solo ha salido una persona de cocina y a la tarde ninguno. Por todo ello, nosotros hemos planteado también, la gente que hemos salido a la huelga, pero los mínimos que se han quedado van a hacer un parón de 10 minutos, una parada que llamamos de 10 minutos a la hora de emplatado, del emplatado, que es a las 12, de 12 a 10 y de 7 a 7 y 10. De 12 a 12 y 10 y de 7 a 7 y 10. 10 minutos de parada. 10 minutos de parada como pues de protesta por la situación en la que estamos viviendo. Y luego, independientemente de esto, no cabe duda de que a todo el mundo nos afecta, no a mí personalmente la cocina, pero luego de rebote, pues todos los recortes de todos los servicios, porque somos todos de, tenemos familia, tenemos padres, tenemos hijos, tenemos primos, tíos, sobrinos, que todos nos vamos a ver repercutidos por todas estas medidas. ¿Cuántas personas les de comer así al día en las cocinas aproximadamente? Pues depende, el máximo así son unos 400 y pico, luego podemos estar 300 y pico, que en el verano siempre igual baja más, pero ahora últimamente yo llevo 7 años trabajando, igual los dos primeros años bajaba más en vacaciones o en verano eso, pero ahora últimamente no es que baje tampoco tanto. Sí, igual. Es una pena, pero sí, igual. ¿Y tú de qué radio eres? Horrela galdetzen zuen. Ni ez naiz irratikoa. Ez naiz inolako irratikoa, ni taxi gidari, soil eta xume bat naiz. Hau baliteke, ezakit ni, igual entzuten duzu Berriozar irratiaren bidez, baina nor daki igual beste irratiren baten bidez ere entzuten duzu? Ez dakit? Ez dakit ni? Ni taxi gidari bat naiz? Que no quiero ganar. Que José. Que tienes más cuento que calle. ¿Eh? Quítate de. Espera, que te voy a meter unos de tu cuello que te vea. Espera. Mira, esto es muy sencillo. José, me sedes. Sobre las monedas. ¿Tú qué monedas has conocido? A ver, moneda. Me cago moneda. En la leche, puta. Muchas. Muchas. Sí. A ver, pues, pero. Pero ahora no me acuerdo, oye. Yo he conocido. Las ochenas. Las ochenas, las cuatrenas. Monetari buruz ari zen gure José, ikusten duzunez. Nire lagun mina da, beti, beti, egiten dit kaso pilo bat, ez dit iraintzen, ez, oso majoa da nirekin, baina bueno, ikusiko dugu. Pareja, voy a ir a una manifestación que contra los recortes en educación. Hola. Nada, que vayas mucho a menudo, sí. No, esta señora te va a hacer a ti, que está haciendo entrevistas, que pasa en la televisión. Me interesa vuestra opinión. Claro. La mía ya la sabe. Exactamente. Bueno, y la suya también, la verdad, ¿eh? Pero este es un granuja, ¿eh? ¿Qué? No, mala persona no, ¿eh? Bueno, ni lo... Granuja, o sea, granuja o así. ¿Qué te parece lo de los recortes en educación? ¿Qué va? Mal. ¿A dónde nos lleva esto? Mal. Este no de todas, mal. ¿Todas mal? Todas mal. Venga, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? Pues ya lo que hay que hacer. Sepultura. Todos los que están mandando son los que están haciendo el mal. ¿Sí? ¿Lo sabes tú? Por eso te lo pregunto. Pues yo eso te digo, que todos los que mandan, desde el primero hasta el último. José, mira lo que está diciendo este. Este no quiere porque este come de ahí. Ay. Pero como de mierda. Mierda. ¿Verdad que sí que es eso? Ay, verá que se te enzuen. Los que mandan nos tienen el poder, solo hacen el mal. José. Gure laguna, ia beti! Astero egoten da nirekin taxi eguzten duan ratotxo batean, beti egoten da nirekin ratotxo bat. Zergatik ez? Mosketak. Diru galerak. Nola? Ah, hori. Taxi. Gaur taxin. Mosketak. Get away. Get the job with the pain. You're okay. Mosketak kaleko soinuarekin. Dugulako hartu kalearen soinua. Money, what everybody wants to be survived in this fucking concrete jungle. Taxi! Taxi! Fucking money, what everybody wants to survive in this fucking concrete jungle. Nondik agertu da musika hori? Norbait jarri aldu lehioan edo? Mani honen? Mani hau laguntzeko edo? Guk gurera? Guk gurera, nik nirera, zuk zurera, baina guztiok elkarrekin. Ze polita, eh? Jaja. Ezkuntzako moske, ezkuntza eta... Mosketei buruz orokorrean hitz egiten dago gaude gaurkoan. Sektoreka bakoitzaren egoera entzuten. Esan dugu adibidez ikastetxeetan, bai pribatu bai publikoetan, bertako irakasleen egoera zein izan daitekeen. Baina zein da ikastetxeen langileen egoera edo nola mosketek afektatzen dituzten? Murrizketak, 105 gehi IPC-a igo gabe azken lau urteetan, gehi lan ordutegia haunditzea, gehi eventual guztiak kalera, gehi. Esan du berak. Argitxo. Esan du IRPF-a, bla bla bla. Gehi. Ikusi dugu, udal langile, irakasle, suhiltzaile, ospitaletako langile, hau da fisioterapiakoena, sukaldekoen langileena ere. Baina askotan, ikusiko dugu beste sektore batzuk ere, askotan pasatzen direnak, ba askoz ere ahaztuagoak, adibidez jubilatuena. A mí me afectan porque soy jubilado, nos congelaron las pensiones hace 2 años, bueno, y ya con todo lo que, y encima pues lo, no nos han subido, lo que ha subido el IPC, etcétera, etcétera, con lo cual ya hemos perdido más del 5% de poder adquisitivo. Lo, y eso, pues además con la inflación que va subiendo, etcétera, etcétera, pues al final, y luego la subida del IRPF, etcétera, bueno, nos afectan de una manera brutal. jubilatuak, ez? Nola afektatzen dituzten pentsio bat kobratzen dutenak. Baina hori ez da bakarrik. Yo no tengo hijos, soy soltero, pero no. Mis sobrinos pues están, una está acabando la carrera y con problemas también pues con lo del tema de la subida de las tasas, etcétera. Y el otro pues está en paro. Se le acabó un contrato que tenía y está en paro. Entonces pues sin posibilidad de encontrar trabajo de momento. Así que muy bien. Todos estamos muy jodidos. bueno, bye. Hala ere, ez dugu optimismoa, edo ez, baikortasun hori galdu behar, borrokan edo badakigun gauzak bidea zen den, nire naizelako nahiko taxi gidari kaineroa, ikusten duzue. Ez dugu galdu behar baikortasun hori. Ez dugu galdu behar ere. Aterako naiz manintik pixka bat. Kalera joango naiz pizkatxo bat. Taxi! Norbaitik deitu nau? Ez du lanik egingo gaur, ze gaur greban gaude adibidez. Jubilatu baten abotsa entzun dugu oraingoan. Baina beste batzutan ere, badago beste sektore bat ere, pentsiodunak direnak. Eta oraindik ere, egoera zailagoan daudela. Beren ezgaitasunengatik edo beren gaitzengatik. Dependentzia legearen ondorioz kobratzen daudenak, baina orain ere larri dabiltzenak. A mi me afecta lo que es la ayuda a la dependencia, también me afecta lo que es a la ayuda a Bonotachi, a la educación de mi hija. Tengo que pagar más, luego la comida, menos dinero y más gastos. Diru gutxiago eta gastu gehiago esaten zuen. Dependentziaren legean, bono taxian, bere alabaren edukazioan, eta orokorrean berak esaten zuen bezala, gastu gehiago, eta diru sarrera gutxiago, baina bere egoera beste pertsonena baino zailagoa dela argi daukagu. Están a mi caso concreto en la noche, pero hay muchas familias que no están cobrando y las que están cobrando es la mitad. No, nos obligan a ir a un centro de día si queremos seguir cobrándola. Verá que Orenche Bertán, nire burmuñetik entzuten duzu, nola esaten zuen berak, ez? Dependentzia, adibidez gizon hau, 40 urtekoa, ba, gurpildun aulki batean zegoen, edo behar zuen gurpildun aulki hau mugitzeko, ba, esaten zuen, hori ez dakit nik, ez dut iturririk hori esaten dutenik edo, konfirmatzen dutenik, ba, dependentzia legea edo dependentziaren markatu laguntza kobratzeko joan beharra dela eguneko zentro edo zentru hauetako batera. Zerbait baldin badakizu, Berriozar irratira deitu mesedez. 9468-06-5-5-9. Egi alda hori, berak jarraitzen du. Horrela. Ba, muchas familias echarán un respiro, pero igual muchos usuarios, como es en mi caso, igual es un poco trasto, todavía ahí divertido. berak esaten zuen, ezta? Zenbait familientzat izan liteke ba, erosotasuna, ezta? Ba, bere familiako dependentzia handiko pertsona bat, ez? Ba, holako zentro baten egotea egun guztia. Baina berarentzat ere pixka trasto bat bezala sentitzen dela batzutan, edo ikusten dituela bere lagunak edo ezagunak pasatzen dutela eguna hor. Musika pixka bat erreflexionatzeko. Pink Floyd, Money. Crime. Dirua. Krimen bat alda. Money! Hori zutu lertzen. Kalera itzuli gara berriro. Taxirekin zaude, Rodolforekin zaude. Ni nahi Rodolfo, bale? Money. Entzun dugu. Leio batetik ateratako. Radiokasete batetik. Altaboz batzuetatik. Entzun dugu. Dependentziaren beharra. Edo bankatu. Dependentziazko laguntzak jasotzen duten pertsonek. De pertsona batek behintzat, zein egoera pairatzen duten, zein egoera zaila benetan pairatzen duten. Hezkuntza, suhiltzaileak, ospitaleak, udal langileak, jubilatuak, dependentzia jasotzen duten pertsonek. Baina beti geratuko zaigu algún jaietek askarrabias. Pero no tan altamente preparada. A ver, ¿eh? ¿Qué dices? Hay mucha medianía. A ver si me explico. A ver si te explico, sí. Estos últimos años se han inventado un montón de universidades que las mitades sobran. Porque en ellas no hay investigación. Y una universidad sin investigación no es universidad. ¿Entiendes? O sea, es todo un proceso en la vida en la que se debe de ir ascendente. Y entonces ha habido en esta época en la cual, por ejemplo, los mayores hemos trabajado mucho. A mí no me ha faltado nunca el trabajo. ¿Eh? Nunca me ha faltado. He tenido demasiado y he trabajado de horas extraordinarias. Y me ha tocado ir al extranjero para formarme. ¿Eh? He estado en Francia, Alemania, Inglaterra. Pero para formarme, ¿no? Bueno, y entonces quiero decir que Ahora hay más cantidad, pero mucha más medianía. Medianía. Ala, un láser. Hace itza, medianía. Bonito palabro. Baina gu manian gaude, gu kalean gaude. Autoak, jendea, eraikuntzak, eguzkia. Bubuzelak, joder. Medianía, gehiegi baldago. Ba ez dakit, kotxea pasatzen dira mani baten ondoan, hori ez da posible, itzul gaitezen errepidera. Batzuten egiten dituanak salto hauek, burua, ero, geratzen zait guztiz. Medianía baldago. Investigazioa ez dago, baina nola egongo da investigazioa ez baldin badago dirua hori finantzatzeko lagun. Ai. Ikusi ditugu sektore asko eta pentsiodunen sektorea edo entzuten jarraituko dugu. Al loro cantimploro. Bueno, pues yo soy pensionista, entonces yo no me entiendo nada de eso. Vivo al margen, estar 4 años psiquiátrico será comida una puta mierda en la clínica de habitación donde se come del mundo. Y bueno, no puedo decir nada al respecto porque soy pensionista, no tengo casa y voy a vivir en Alemania porque este país es una puta mierda, se va a la mierda y están comprados la policía, los jueces y hasta el copón. Está comprada la Policía Nacional, está comprada los Mossos de Escuadra, está comprado los jueces y esto es una puta mierda y se va a la mierda este país. Ale. Porque la gente no tiene ideales, ni tiene valor, ni tiene nada, ni tiene cojones. Ni tiene cojones, ni tiene valor, ni tiene ideales, ni tiene nada, esaten zuen tipo honek. Epa mania. Pasatu dira, epa garrarte. Pasatu zabiltza, ben, vuelta cada biltza ni hemen errepidenago, honetan nagoen bitartean, pizkat zigarrotxo bat arretzen edo. Entzun dugu, esaten zuen, hemen, pera, pentsion duna da. Psikiatrikoetan egonda azkenengo 4 urteetan askotan ez gara bat ere oroitzen, ez dugu oroitzen etxerik gabe, esan duen ez bera, etxerik gabe dabilela, ez daukala etxerik lo egiteko. Pentsa esazue, ez da, nola bazaia baldin bada etxe batean, lana noizbenka daukan jendearekin edo paroa kobratzen edo familiaren laguntza, ez da daukan jendeak, gaizki baldin badabil, nola egongo da, etxerik gabe, arazo psikiatrikoak daukan pertsonak, ezta? Baina berak lan egiten lazuen lehen, entzungo dugu ba. Bueno, a ver, yo antes de ser pensionista estuve cuando el mundo la construcción trabajando, que no tenía trabajo fijo, era por todo potente, nos cogían, eran contratos basura, nos echaban, nos volvían a coger, y así estoy 10 años trabajando en mi vida, trabajando más de 50 puestos de trabajo para tener ese dinero que tengo, pero me cogían mi sábado con una puta mierda. Y hemos pasado eso que le llaman la época de esplendor de mayor trabajo, que era todos, yo y mis amigos trabajábamos en ETTs, no había contratos, a tener nadie nada. O sea, yo no veo ni vaca blanca, es así siempre una mierda, y se va para abajo esto. Y los políticos no dan la talla, no dan a nadie la talla. Y esto es una puta mierda y aquí todo el mundo se vende por dinero. Y esto es una bazofia y esto es Sodoma de Gomorra. Vale. Y vuelve a ser la potencia mundial Alemania. Política mundial Alemania, Sodoma y Gomorra. Hace perlachoak botatzen dituen lagun honek. Horri dago ere, bere egoera psikiatrikoak edo zailtzen duela, ez? Ba, argitasun hori edo izatea, baina bestetik ez dago, ba, askoren egoera izan zen antzekoa, ez dauka. Ba, eraikuntza sektorean edo lan egin zuen urte askoz, ETTen bidez, lan prekarioen bidez, horri bukatu egin zen, eta horren kalean dago. Eta, bueno, gero, pues, bueno, Alemaniarena, Sodoma eta Gomorra, pues, bueno, hori ja. Tipo hau ikusita, begiratuta, Eta orain ja sartu behar gara pizkatea eremu komplikatu batean. Tipo oso altua zen. Hola, argala eta tatuai ez beteta. Tatuatua zeukan gorputz guztia. Aurpegi ere tatuatua zeukan. Guztia, begien azpian tatuajeak. Besoetan. Gorputz guztia tatuai ez beteta. Eta taxi gidariaz aparte oso persona kuriosoa naizenez, galdetu egin nion. Eta kontuz. Kontuz. Zein izan zen bere erantzuna. Gogoratu, hau taxin entzun duzu. No, no, el satanismo chito significan algo. Hori da, markatu, tatuai hauek zerbait zer esan nahi dute. Chito significan algo. Bueno, yo soy satanista. Bai. Y bueno, mi nombre no va a aparecer, ¿no? Ah, no, no, no. No, bueno, pues en Alemania soy para la mitad, soy comando y estas son dos misiones cumplidas. Ajá. ¿Y en Alemania cómo te ha dado así por irte a Alemania ahora es el tema paramilitar? Ya he estado y bueno, el tema es muy largo, la verdad. Ya. Y bueno, de esas cosas no puedo hablar. Ah, bueno, claro. Soy comando. Ya. Uh-huh. Y estoy, yo soy de aquí. Uh-huh. Pero bueno, voy a estar aquí una semana y me voy a Barcelona, que ahí tengo posibilidad de trabajar en un local porno erótico, se llama Bagdad, y para sacar un dinero, y me voy a Berlín porque soy para la mitad, no soy militar, no cobro por lo que hago. Claro. ¿Me explico? Sí, explicas. ¿Y este triángulo que llevas en la barbilla? ¿Sí es? Pues esto es, significa Dios Padre, porque estoy en contra del patriarcado. Sí. Estoy contra de la Iglesia Católica que pone al hombre por encima de la mujer. Cuando nos ha quitado, pienso que la Iglesia Católica es la Iglesia de Satanás realmente. Y en realidad soy satanista y lo que adoramos nosotros es la diosa madre, que es la tierra, la naturaleza. Ajá. Y vemos a la diosa como madre. Y esto es anti Dios Padre. Ajá. Y soy hijo de la madre eterna como el Führer, como Adolf Hitler y como Attila, que son bárbaros. Y luego, y por ejemplo, y o sea, decís que eres satanista, pero... Tiri, tiri, tiri. Bueno. Urte guztia dara mat edo zuekin hemen izketan, ostegunero, amaiketatik amabietara. Berriozari erratiaren laguntzaz, nire taksia laguntzen dutelako ere. Eta argi dago gau izan dela urrezko momentuetako bat. Paramilitarra, komandoa, satanista, porno erotiko espektakuloak egiten dituena. Eta gero, ba... Hitler, Attila eta bueno. Lagun batek esaten duen bezala oso bizarroa da hau. Satanista ote? La madre tierra, no, no. Satán. El satanismo, sí. Es que empieza así. Ya. Se adora por adorar al pero todos los satanistas, yo llevo un rollo como los noruegos, ¿vale? Uh-huh. Como los vikingos. Entonces, vas descubriendo que de malo no tiene nada y que la Iglesia Católica dijo que el mal y la mentira era, y le llamó Satán, que Satán en hebreo que decía el enemigo, a la diosa Pan, que es la que yo tatué de aquí. Sí. Que la diosa de la felicidad, diosa madre, y dijo que la Iglesia Católica que el es el mal. ¿Me explico? ¿Me explico? Dijo que y ha tapado durante 1400 años que Constantino I hizo la región católica, que no tiene nada que ver con los cristianos primitivos, que el símbolo era el pez, no la cruz, que es el símbolo de Roma, que mataron a Dios porque es un instrumento de tortura, está todo transversado. Vale, pues muy bien. ¿Quieres añadir algo más? Así... ¿No? ¿Cómo ves Pamplona a tu vuelta? Bueno, pues te voy a decir, los años 2000 fueron súper malos. Estas calles están vacías y ahora cada vez están mejor. Aunque no haya trabajo, aunque no haya nada, la gente está mucho mejor. Hay mucha más alegría esta ciudad y está mucho mejor, la verdad. Y amo Pamplona. Publicista ere, bada, amo Pamplona. Ze marketing ona egiten duen tipoak. Hezkuntza, ospitalak, hezkuntza pribatua. Udaletako langileak, pentsionistak, dependentzia kobratzen dutenak, jubilatuak, ikasleak, ospitaletako sukaldetako langileak, suhiltzaileak, Ai. Eta azken aldian Iruñerrian greban eta kaina ematen dabiltzena Asientos Estebaneko langileak. Hombre, gure egoera oso larria da. Orain dela hilabete bat enpresak aurkeztu zuen expediente de extinción bat. Eta nahi zituen kaleratu, bertan esaten zuela, nahi zituela kaleratu, 83 langile. Eta hortik... Plantillan? Suposatzen zuen plantillardia. Ja. Hori... Eta hortik, aste batera, beste expediente bat aurkeztu zuen, hau zen de modificación de condiciones, eta esaten zuena horretan, ba, kentzen zituela lan baldintza ia guztiak, eta gelditzen ginen ba, metal konbenioaren parean. Eta hori da. Eta momentuz, bueno, ezin izan dugu ezer negoziatu. Ari ginenean negoziatzen hemengo jabeekin, Iruñakoekin. Ematen zuen konpontzen algenuela zerbait, baina gero etorri zen Alemaniatik tipo bat. Jefe la barraka eta esan zuen, mega. Hau dena eta gainera kaleratzeak, eta esan genion, ez, gure aukeratzen lanpostu guztia defendatzea. Eta hemen genion aukera enpresari, lan baldintzak nahi zuen bezala eta nahi zuen moduan mugitzea eta egitea nahi duena, baina mentzat lanpostuak errespetatzea. Nolako egoera, ezta? Sindikatu borrokatzaile baten... baten ahoan entzutea nola enpresa bati esan behar, ez? Egin ezazu lan balditzekin eduzuna, baina behintzat mantendu lan postuak. Puf, ze gogorra. Ordutxo ederra pasatu dugu elkarrekin. Asientos Esteban, pentsiondunekin, jubilatuekin, ikasleekin, irakasleekin, sukaldeetako langileekin, udaletako langileekin, suhiltzaileekin, eta, seguro, norbait ez dudana gogoratzen. Hau izan da, Taxi Mosketak. Beti bezala. Pozik, agur esaten dizuet, eskerrik kasko. Nire ibilbidea, nire taxi gidaritza honetan lagundu didazuen guztioi. Ni nire taxi irani joa. Agur. Agur esango dizuet, irratia jarriko dut, Berriozar irratia jarriko dut, eta Berriozarreko ikasle talde honen hauek entzungo ditugu institutoan musika jotzen. Agur. Que pensador